Curiosidades del mundo antiguo. Con Ignacio Mozón, muy buenas noches, Ignacio. Muy buenas noches, Bruno. Bueno, oliendo bien hoy, ¿no? No puede ser de otra forma que hablamos de perfumes en la antigüedad. Bueno, oliendo bien hoy y espero que todos los días. Claro, por supuesto. Bueno, sí, hoy precisamente toca un tema muy particular, que algunos creerán que es muy superficial, pero que tuvo su trascendencia. Bueno, evidentemente, el mundo sin olores no se concibe, ¿no? No. Y la historia pasada tampoco, porque lo asociamos un poco a cómo queremos que nos sientan los demás, pero sí. Cuando buceamos en el pasado, incluso en el presente, pero cuando buceamos en el pasado nos damos cuenta de que significó mucho más que eso, ¿no? Sí, en el mundo animal, de hecho, es una manera de comunicación. Las feromonas y el olfato, por ejemplo, en casi todos los animales está más desarrollado que en el hombre. Nosotros hemos perdido ese sentido en favor de la vista y del oído, que requieren, digamos, una manera de procesar esa información más compleja. Pero el olfato nunca se ha perdido, nunca se ha olvidado. Para buscar los orígenes del perfume en la historia de la humanidad, de las civilizaciones, ¿a qué época tendríamos que remontarnos? Pues como siempre digo, esto se llama Curiosidad del Mundo Antiguo, pero debería ser la antesala de lo que hay antes, que es la prehistoria. Por antropología comparada, estudios de antropología comparada, sabemos que sí existen maneras de perfumarse en poblaciones ágrafas, en poblaciones que no llegan a lo que llamaríamos mundo antiguo. Lo que pasa es que es en el mundo antiguo cuando se empieza, como en tantos aspectos que hemos visto ya en la sección, a tratar sobre ello directamente. Incluso a tener recetas, por ejemplo. Y existe, imagino, una vinculación desde el principio también con asuntos religiosos. Sí. Es decir, el olor para llegar a alcanzar las alturas, o estar en contacto con las alturas, las divinidades. Sí, porque el perfume es algo que desde cierto punto de vista se concibe como un símbolo de civilización. Es algo tan agradable para los hombres que también lo debe ser para los dioses. Los dioses no solo son vistos como humanos con poderes en el mundo griego, es que prácticamente en todas las civilizaciones tienen un carácter muy antropomorfo y por tanto con debilidades o características muy humanas. Ya en la epopeya de Gilgamesh los dioses exigen, digamos, que se hagan una serie de ritos con perfume. En la Biblia se menciona el perfume varias veces. Como una manera de agradar a la divinidad. En la tradición griega, en la tradición helena, igual. Y de hecho el perfume no solo se usa para la persona, sino que esos grandes braseros que vemos en las películas de Hollywood, del peplum, que están quemando incienso y demás, eso es perfume. Y eso claro, es... la mirra, claro, que llevaban claro. A Jesús, ¿no? Los reyes magos. Los reyes magos lo que hacen es darle unos regalos de rey. Oro y perfumes, que es el incienso, y la mirra. La mirra... sería como una base para crear ese tipo de elementos. Es decir, son regalos regios. Porque los perfumes no están vinculados, ni lo están ahora, ni lo estuvieron entonces, imagino, únicamente a las personas, sino también a las estancias, a los lugares. Claro. Tenían que oler de determinada forma. Sí, desde hace años vemos esa moda que que ha generado incluso tiendas, ha generado toda una industria de velas perfumadas, por ejemplo, y de aparatitos para quemar perfumes y aparatos eléctricos. Eso también pasaba en el mundo antiguo. No olvidemos que si ahora tenemos malos olores por contaminación, por ejemplo, en el mundo antiguo, donde sobre todo se usaba la fuerza animal, los animales son muy graciosos, pero evidentemente no siempre huelen bien. Había que alejar esos olores de alguna manera, aparte que el mal olor ya se empieza a relacionar con la enfermedad y con el mal. Entonces, el alejar eso con incienso, por ejemplo, como vemos en las iglesias, el gran botafumeiro de Santiago de Compostela, es una manera también de alejar el mal. ¿Cómo se perfumaban los antiguos? Es decir, ¿qué materiales se utilizaban? ¿Cómo eso llegaba a la persona en botes? Evidentemente no en sprays, como ahora, ¿no? Pero ¿cómo llegaban y cómo se utilizaban esos perfumes? ¿Cómo se elaboraban? Pues era un poquito más pesado que lo que tenemos nosotros ahora, porque nosotros tenemos la ventaja de disponer de lo que llamamos agua de colonia, una base acuosa, bueno, la base realmente es alcohólica, pero es acuosa, que uno se echa encima y enseguida se absorbe por la piel. La base de fabricación del perfume antiguo era aceitosa, a base de resinas, por ejemplo, o de puro aceite, de manera que uno no se echaba la colonia, se embadurnaba con ella, eran casi como una especie de crema. Eso, por ejemplo, se refleja muy bien en las comedias de Aristófanes, donde, bueno, una mujer quiere yacer con su marido y quiere que huela bien y le empieza a embadurnar. Eso significaba que no es como nosotros, que nos echamos la colonia y esperamos a que se evapore o se elimine. Es que después del día uno se tenía que quitar ese perfume, igual que se desmaquillan las personas. Es decir, uh-huh. Se tenía que lavar otra vez para quitarse todo ese pringue. Exacto, qué curioso. Sí, algo parecido encontramos como ofrenda, como nos has contado, uh-huh. aquí en Madrid, ¿no? Sí. En el templo de Debod, en los grabados que estaban en Egipto, pero se encuentra ahora en la capital de España. Y viendo esos grabados podemos conocer un poquito sobre cómo se comportaban a nivel social los egipcios y, por ejemplo, en esa faceta, en el tema de los perfumes. Hace poco, en unas conferencias, además, una compañera mía, doña Alicia Gómez Pastor, una egiptóloga, me comentaba que uno de los regalos que se puede hacer a un faraón, un regalo pues como de un pueblo que puede portar un tributo en oro, trigo o lo que sea, son perfumes. El perfume es un regalo de primera categoría. ¿Qué pasa? Que en el templo de Debod, como tú bien dices, también vemos cómo el faraón hace esos mismos regalos, pero a la divinidad. Es muy fácil reconocerlo, porque suelen ser una especie de frasquitos redondos, uh-huh. frasquitos muy pequeños, pero vamos, que caen en la palma de la mano. Entonces ya vemos cómo a las mismas divinidades ese regalo tan caro les agrada. Hay una expresión que se sigue utilizando, pero que se utilizaba también mucho antiguamente y se ha quedado un poco como una coletilla. Referirnos a determinadas personas por sus virtudes, por su situación social, por su sangre, en el sentido de herencia, ¿no? Como los ungidos. Sí, señor. Y esto tiene mucho que ver, imagino, con el mundo de los perfumes, ¿no? Claro, porque ungir a alguien es darle esa especie de baño aceitoso con unos aceites evidentemente sacralizados, bendecidos, como los santos óleos que se les da a algunas personas. ¿Qué pasa? Que a los reyes castellanos, a los reyes franceses, a los reyes ingleses, se les ungía. Pero es que antiguamente también se les ungía. Uh-huh. Era una manera de lavarles, pero de una manera ritual. Al bebé se le unta con esos aceites bendecidos por los sacerdotes de turno, que están perfumados y ya huele bien, ya es bueno, ya es agradable. Ahora se ha perdido esa faceta religiosa, pero sí. No se ha perdido el hecho en sí mismo de ser ungido, sí, sí, uh-huh. sí, sí. Entonces, eso de ser ungido es en ese sentido igual en el mundo castellano del siglo XIV que en el mundo de los faraones egipcios. Uh-huh. Es igual en ese sentido, sí, sí, hemos mantenido esa relación. Ignacio Monzón, muchísimas gracias una vez más. Muchísimas gracias a vosotros, Bruno.